que van ellas visitando de flor en flor, va a haber muchos problemas mundiales con este problema de las abejas. Bueno, por todo esto, algunos apicultores y algunos grupos ambientalistas piden o demandan a la EPA por permitir el uso de plaguicidas que matan a las abejas. Con esta demanda a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por su negativa a prohibir los plaguicidas neocotinoides, cotianidinas y tiamextoxan, que son uno de los productos que se echan en los campos de cultivos y son uno de los principales problemas que tienen las abejas. Hoy vemos al subcomandante muy relajadito, ha tenido una pequeña regañina hogareña hoy. Bueno, y entre otras cosas también visitaremos Nuevo 50, donde entre otras cosas nos contarán qué es lo que están haciendo nuestros dirigentes. Entre otras cosas, según están las cosas con los desahucios, encontramos a la ministra Cifuentes, que asegura que Ada Colau, de la plataforma de afectados por la hipoteca, apoya a grupos proetarras, dice, como Bildu, y que las acciones de la plataforma de afectados por la hipoteca son caleborroca. Así Cifuentes, Rizo Rizo, vincula a la plataforma de afectados por la hipoteca a Conecta, como escucharemos a continuación. Así que cuando nuestro gran compañero de ojos de color de la miel, quien ha sido el que nos ha aconsejado la información sobre los apicultores y la defensa de las abejas, cuando quiera, como decimos, daremos el salto al hiperespacio. Has traído para la pista número uno de hoy. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Hoy tenemos un grupo desde la France, si no me equivoco. Masaje tailandés. Mientras nos dan este masaje tailandés, vamos a abrir la pista número uno. ¿El capitán? Bueno, y tenemos al grupo, como decíamos, Jero, desde Francia, con Tonight. Vamos a empezar a ver qué tal. Una noche plácida primaveral. The cactus flowers bloomed, the Mexicali moon was rising, tonight is just not any night. It's that once in your life. Bam, bam. To

está autorizado por la SAG sin tomar en cuenta los estudios que han alertado sobre los daños a especies benéficas directamente relacionados con la polinización y producción de alimentos. Bueno, estos en Chile están desarrollando un trabajo en favor de la agroecología y de la eliminación del uso de plaguicidas en estrecho contacto con las organizaciones de los apicultores. Bueno, aunque tenemos amplia información para resumir, la querella de las organizaciones de Estados Unidos contra la EPA cuenta con el apoyo jurídico del Centro de la Seguridad Alimentaria. Decir también que un año atrás una coalición similar de organizaciones y apicultores habían presentado ante la agencia una petición urgente exigiendo la suspensión del uso de, entre otras sustancias, la clotiadinina, que tenía una aprobación provisoria. Sin embargo, la agencia respondía anunciando que el proceso de revisión de estos dos plaguicidas y de otros tantos continuaría hasta el 2018 y que entre tanto se seguirían usando. Bueno, encontramos también algunos de los riesgos para las abejas y el ecosistema. Bueno, estos productos dicen que la salud de las colmenas y en su desarrollo están haciendo bastantes estragos, examinando los efectos de la exposición subletal y los riesgos agudos. Los científicos también identifican enormes vacíos de información que impiden evaluar exactas respecto de lo que representan para la seguridad, no solo de las abejas, sino para los ecosistemas de toda su dimensión. Yo sé decir guasimara en un apuro, contesto yes. Todas las americanas dicen que vienen a... Bueno, así recordamos que en todo el mundo los apicultores están expresando su apoyo a las acciones en favor de las abejas y esperan que se den pasos efectivos a nivel legal que permita terminar con estas causas más importantes del síndrome del colapso de las colmenas. Mira que no puedo más. Bueno, aunque también ha habido efectos este pasado año, teníamos algunos efectos contra las abejas por unas plagas que había, o sea, unas plagas sí, de abejas asiáticas que están invadiendo este territorio. No se sabe si han venido en barco volando, supuestamente han venido en barcos de cargas de maderas. Las larvas de estas avispas, que como todos y todas sabemos, se están cargando a nuestras abejitas. Y cuando suenan los cueros, seguro me desordeno. Bueno, más información la podéis recoger en las www.pana.org. Nosotros por nuestra cuenta intentaremos seguir el rastro a cómo están las cosas con las abejas. Tenemos a nuestro fiel oyente desde Valencia que nos aconseja escuchar esta versión que hace una chica a un tema de Jimi Hendrix. Como estáis escuchando,

agua potable de la sangre, de la huerta y el arco iris. Agua de las calles, todas las edades. La ropa mojada por el agua, el vértigo de la lluvia sobre la húmeda farola. Agua de fuego en el último bar. Bueno, nos paseamos otro día más por Yo me tiro al monte, la página que recogíamos otros días bastante información. Desde aquí nos cuenta que la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy a principio del pasado 2012 da más flexibilidad para las empresas para ampliar la jornada de trabajo, cambiar el sistema de remuneración y bajar la cuantía salarial. Esto tanto en contratos como en convenios, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, dicen. En caso de no estar conforme, el trabajador tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Esto es lo que ponen en esta nueva ley que quieren sacar, como decimos, promovida por el Banco de España. Bueno, como veis, la única opción que dan al trabajador es coger la maleta e irse. Nos preguntamos también si ellos se van a bajar el sueldo, estos negociadores de las vidas ajenas. Las simulaciones del gobierno apuntan a que los salarios subirán gracias a la reforma laboral en un horizonte prolongado, dicen. Sin embargo, el supervisor que preside, Luis María Linde, advierte que es necesario bajar los sueldos para moderar la destrucción de empleo y mejorar la situación de las empresas no financieras, que ganaban un 62% menos en el 2012. No se puede tener más morro, más jeta y más caradura. Así, este organismo prevé una tasa de paro del 27,1% para este año y del 26,8% para el 2014. Sin embargo, la moderación del desempleo tendrá mucho que ver con la caída de la tasa de población activa, la que busca trabajo por la migración y la pérdida de paciencia de los desempleados. Así que desde Desfase Lunar os aconsejamos que saquéis todo vuestro dinero de los bancos, a ver qué es lo que harían, a ver con qué vidas jugarían. Más vale que se lo lleve de casa un ladrón de la calle que no estos putos estafadores. Así, el Banco de España calcula que la remuneración por asalariado crecerá un 0,7% este año, en el 2013, y bajará un 0,4% en el 2014. Tienen, como veis, visión de futuro. Bueno, este dato tiene trampa porque este año debe tenerse en cuenta el aumento de las bases máximas de cotización. Sin este efecto, la caída salarial sería del 0,1%. Bueno, como veis, seguiremos los pasos a los banqueros y más para próximos programas. Desde aquí, desde Espacio Lunar, les aconsejamos que se tomen un buen purgante para que se les aclare los intestinos y las ideas. Y vamos a ver qué tenemos, sub, qué tenemos musicalmente. Tenemos a los Yetro, que escuchábamos de fondo. Y yo creo que podíamos informar a nuestros oyentes un poquito más de este grupo francés. Yetro es el nombre de uno de los componentes que de niño decía que la imaginación fue alimentada por los sueños de su madre griego-italiana y francesa. Así no es una sorpresa que pasara su adolescencia en el área del Panier de Marsella, poniendo su voz a canciones de grandes artistas franceses. A los 20 años, deja su orilla natal mediterránea y cruza el canal para probar suerte en Londres. Una vez llegado a Londres, se sumerge en el pop, el rock y el reggae, rodeado de músicos españoles y jamaicanos. Like an ocean wave that's rising, style of a rose in a garden of Eden. That's the way you move me, darling. I'm

el inmenso. El más destagajado ovario de mi madre Adefesia, hija y madre del grande, el cargador del dólares, borracha pueblos, borrudo, roba cobribuludo y petroludo. Dedicado a un tal Pinochet. Recogíamos estas palabras dedicadas a un tal Pinochet, a cualquiera de sus discípulos. Que la plataforma antidesahucio no debería de entrar en política, es mi opinión. Ellos están para apoyar y para favorecer a las personas que han sufrido un desahucio, para promover iniciativas legislativas en ese sentido. Creo yo que no están para hacer política y mucho menos en apoyo de los presos de ETA, esta es mi opinión. Creo además que la plataforma debería desvincularse de este tipo de apoyos. Yo espero que estos incidentes que han ocurrido de acoso a diputados, que además casualmente siempre son diputados del Partido Popular, no ha habido diputados de otra formación ni políticos de otra formación acosados, yo espero que sean incidentes aislados. Estoy convencida que la mayoría de los españoles y desde luego la mayoría de los ciudadanos que integran y que apoyan a la plataforma antidesahucios no están conformes con esta forma de actuar. Bueno, le recordamos, estas son las declaraciones de Cristina Cifuentes, que como escucháis dice que la plataforma de afectados con la hipoteca apoya a ETA. recordarle que claro, que si estos scratches que se están haciendo estos días contra algunos dirigentes del Partido Popular se les hace tan solo a ellos, es porque son los únicos que no han firmado la iniciativa legislativa popular que sacaba esta plataforma de afectados por la hipoteca. Y recordarle también que estudie un poquito más y que, aunque no sea con libros, que estudie un poquito más de la vida y que escuche un poquito más a las personas afectadas que les quieren echar de sus casas, no les están pidiendo que les pongan un jacuzzi ni nada parecido, sino que simplemente les piden que no les expulsen de sus viviendas. Creo que es perfectamente lícito hacer una reivindicación del tipo que sea, pero recurrir al acoso pues es algo que es completamente reprobable. Y además quiero destacar que el Gobierno de la Nación está tomando medidas precisamente para mejorar la situación de las personas que están en grave necesidad, que han sufrido, que van a sufrir un desahucio, y que además hay una iniciativa legislativa popular en tramitación, a expensas también de que se cumplan los requerimientos en cuanto a la ley antidesahucios, que es una ley que no es del Partido Popular, es muy anterior, y yo lo que creo es que las cosas hay que hacerlas conforme lo que marcan nuestras leyes y desde luego de manera pacífica, y por tanto yo creo que estos van a ser hechos aislados y confío en que no tenga que haber ninguna intervención de ningún otro tipo. Bueno, recordarte también, Cristina, que sí, que esta ley por la que se están produciendo desahucios se lleva algunos años, pero también recordamos que había otras tantas de leyes que llevaban muchos más años después de la lucha de miles y miles de personas y trabajadores y trabajadoras, y en 4 días os las habéis follado a todas esas leyes. Bueno, leyes de, nos referimos a leyes, derechos y otros. Fugitivo, chave sua, que va para un otro lado, parece estar fugindo. No mundo tuyo, fugitivo, chave sua, que va para un otro lado, parece estar fugindo. Bueno, como habéis escuchado, Cifuentes riza el rizo y vincula la plataforma de afectados de la hipoteca con ETA. Anuncia el diario público Hoy, para Cifuentes, la plataforma de afectados por la hipoteca no es solo un grupo que esté apoyando a las personas desahuciadas, sino que también está siguiendo una estrategia política bastante radical, dice. Bueno, después de que María Dolores de Cospedal acusara al Partido Socialista e Izquierda Unida de inculcar agresividad y violencia a los jóvenes españoles, ha tomado la palabra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que como viene siendo habitual, no ha dado rodeos y ha atacado directamente a los movimientos sociales, como hoy escuchábamos, contra la plataforma de afectados por la hipoteca, que lidera Ana Colau. Y según ella, Colau apoya a grupos proetarras y ha calificado las acciones contra los desahucios de Kale Borroka. Por otro lado, Ada Colau y las personas que están en la plataforma antidesahucios manifiestan su apoyo en determinadas ocasiones a Bildu y a Sortu y a esos grupos que a mi modo de ver y el de muchos españoles y españolas tienen que ver con el entorno de ETA. Bueno, esto lo aseguraba en una entrevista a Radio Nacional, así de este modo la delegada del Gobierno, mezclando conceptos hasta límites insospechados, ha dicho que la plataforma de afectados por la hipoteca lleva a cabo una estrategia política radical, con intereses políticos oscuros detrás, usando la violencia y la coacción contra políticos del Partido Popular. Bueno, podríamos hablar y hablar de violencia y no tendríamos horas y horas aquí desde Sinchiliqui Ratia para llenar de información toda la violencia que estamos sufriendo todos y todas. Bueno, a la violencia que esta se refiere es a los escraches que se le están haciendo a distintos personajes del Partido Popular, que simplemente se les está señalando públicamente por no firmar la misma ley que se presentaba por la plataforma de afectados por la hipoteca. No más que una ley, perdón, es la iniciativa legislativa popular, que es para dar un poquito de respiro a todas estas personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas. Ondartzetako ondarraren eskua hor bakoitza, kostaldeko txoko bakoitza, oian txakonaren itzal bakoitza, argizi bakoitza eta xomorren durunda, sakratuak dira nire herriaren memoria eta bizitza. Guaitzen enbonetik daroan azerdiak, izaki larru horriaren historia dara naberik. Zuaitzen enbonetik daroan izerdiak, izaki larru horriaren historia dara naberik. Zuaitzen enbonetik daroan izerdiak, Izaki Larrugorriaren historia. Bueno, mandar un saludo a Marta, que nos acaba de poner una foto de Cristina Cifuentes con un bigotillo recortado en el centro, debajo justo de la nariz, y tiene un gran parecido a Adolf Hitler. ¡Mira! los amantes ricos la miran a la luna desde sus predios y sus pabellones, se aterrizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde su hambruna, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Bueno, esto ocurría hasta que una noche casualmente de luna, los murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo Selén. Love, love, love, love. Tú chupa que yo te aviso. Y se fueron a su cama de sábanas gastadas con acre olor a sexo deslunado. Y ahí estaba su cama nido de crujiente vaivén. Y dice, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. De Mario Benedetti. De Mario Benedetti eran estas palabras del hombre mirando la luna. Buen disco has traído hoy, Duna. Muy buen disco, ¿eh? Me gusta. Disco de largas noches sin dormir, bares llenos de humo y susurros de chicas y chicos mareados. Esto siempre como telón de fondo, así como la inspiración de las emociones humanas, hacen que años más tarde coja un lápiz y se ponga a escribir las canciones que formarían su primer álbum. Hablamos del álbum de lo que escuchas de fondo, Yetro, La Vraie et le Fruit, que si no me equivoco es el árbol y la fruta. this time I've wondered what to do. There's a hole in my heart, it belongs to you. All those silver nights turned to blue. Vamos a retomar al bálsamo del estómago, que es la melisa. Como decíamos al principio, se puede plantar en casa o si tienes un hueco de tierra de donde habites. Para la recolección y elaboración, si lo deseas, puedes recolectar las hojas tiernas y los rebrotes para consumo personal, pero se recomienda hacerlo entre junio y julio, antes de que la planta eche la flor. Las hojas de melisa se utilizan frescas, por ejemplo, para tisanas o tinturas, o secas y para infusiones. El secado debe ser muy cuidadoso y no superará los 40 grados centígrados para que conserve el aceite esencial que tiene las hojas. Guardarlo, si lo vas a guardar en seco, en un tarro oscuro y con una tapa roscada. Bueno, aunque se pueden comprar muchos medicamentos de melisa en farmacias o en herboristerías, esto a veces son de melisa sola y están combinados con otras plantas medicinales, sedantes, preferentemente con valeriana, lúpulo o pasionaria, que se venden en forma de pastillas, gráguias o gotas. Si lo que queremos es hacer una infusión, tenemos que vertir 200 mililitros de agua recién hervida sobre 2 o 3 cucharaditas de hojas de melisa. Luego la dejaremos reposar durante 10 minutos para que no se volatice el aceite de melisa con una tapita, y a continuación se cuela y se toma con un poco de miel si se quiere. Bueno, si lo que queremos es darnos un baño de melisa, existen diferentes baños y se pueden preparar vertiendo un litro de agua sobre 50 a 60 gramos de hojas de melisa. Después se calienta la mezcla y no se deja que llegue a la ebullición. Se deja reposar durante 10 minutos como para una infusión, se cuela y se echa en el agua del baño. La temperatura adecuada ideal sería entre 37 a 38 grados, parecida a la temperatura corporal, y la duración del baño entre 10 y 20 minutos. No más, según conviene, se puede comprar hojas de melisa en herboristerías. Bueno, si queremos hacer una tintura, es un extracto alcohólico de las hojas tiernas o secas de melisa. Para prepararlo tendremos que añadir 20 gramos de hojas de melisa secas o 100 gramos de las frescas a 100 mililitros de alcohol de unos 70 grados de alcohol de droguería. No vuelvo a repetir las cantidades. Si se hace con hojas secas, unos 20 gramos, y si se hace con hojas frescas, como parece que hay que echar más cantidad porque abulta más la humedad que tiene sin secar, serían 100 gramos. Luego dejaremos reposar la tintura de alcohol a 10 días y luego hay que colarlo. Si se quiere, se puede tomar 15 gotas sobre un terrón de azúcar. Bueno, como advertencia, al igual que el alcohol, es más bien excitante, por lo que no se recomienda la tintura contra el insomnio. Si se toma después de las comidas, actúa como carminativo. Bueno, y si queremos preparar una almohadilla, se rellena una bolsa de algodón de aproximadamente 25 por 25 con hojas de melisa recién secadas. Esto es bueno para dormir. Se coloca esta almohadilla sobre un cojín. Con el calor del cuerpo, el aceite esencial de la melisa sale hacia afuera. También se puede rellenar esta almohadilla con una mezcla de hierbas como el lúpulo, la lavanda o la raíz de valeriana. Bueno, si queréis luego, o sea, hay que esta almohadilla que se pone en la cama para dormir, hay que aspirar los olores que desprenden las hierbas que se meten dentro. Entonces, al cabo de 4 semanas habría que cambiar la almohadilla. Y como efectos secundarios se tolera muy bien la melisa y hasta el momento no se han detectado ningún efecto secundario. Bueno, y ahí ha quedado este huequito de pócimas que traemos todas las semanas por aquí. Bueno, y con los Yetro de fondo os aconsejamos que veáis el vídeo Creación de Encuentro de Colectivos en Apoyo al Zapatismo. En este vídeo que sale para este marzo o para este mes en Zaragoza, EZLN, ellos y nosotras, las miradas. Vídeo dedicado a las y los compas zapatistas y a todas las que están abajo y a la izquierda. Pieza realizada en el Encuentro de Colectivos de Apoyo al Zapatismo en el Estado Español. No nos van a salvar. Eso y otras cosas las tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Y entonces? Pues nos van a enseñar. ¿Y qué nos van a enseñar? Que no estamos solos. ¿Ni solas? ¿Mirar para imponer o mirar para escuchar? Mirar es una forma de preguntar. Mirar, ¿hacia dónde y desde dónde? Ahí está lo que nos separa.

Sobre la nieve se oye resbalar la noche, la canción caída de los árboles, y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto y yo en la orilla silbando. Silbando miro la estrella que humea entre mis dedos. Entrábamos con La noche, de un poeta chileno, Vicente Huidobro, que ya habíamos leído en otros programas, pero que vamos a desgranar las poesías sueltas que creo que todavía no han salido por aquí. Bueno, y después de desgranar algunas poesías, recogemos más información desde la red, donde nos cuentan que una mujer desahuciada sufre un aborto y se plantea una demanda penal contra los responsables políticos. El portavoz de la plataforma Estos Desahucios en Córdoba, Rafael Blázquez, informa de que una mujer del colectivo que fue desahuciada y sufrió un aborto se plantea iniciar una demanda por vía penal contra los responsables políticos de este atropello. Esto apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los y las ciudadanas una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. No tienes mi casa. Hoy la humanidad es un sueño triste. Hoy la copa está casi llena. Bueno, en declaraciones ayer lunes, algunos periodistas, este portavoz del colectivo contra los desahucios detalla que se ha retirado la denuncia presentada en un primer momento contra los funcionarios de la comisión judicial que intervenían en el desahucio por las supuestas vejaciones que padecía esta mujer por la que se iba a celebrar un juicio de faltas. Bueno, recordamos que esta mujer era desahuciada sin ningún aviso, lo que suponía un sofocón y un mal rato, a lo que se une que las formas fueron improcedentes. A raíz de esto, perdía al hijo que tenía en las entrañas. Tras la sentencia a nivel europeo, más que un juicio de faltas, plantea iniciar una demanda por la vía penal, ir contra los responsables políticos de este atropello, pues no se van a olvidar los sufrimientos y las muertes. Quiero vivir sin enemigo.

tenemos la suerte que tenemos una nave muy, muy rauda. Tenemos aquí, dale al botón verde. Por favor, dale al botón verde que así vamos aterrizando. Vámonos bajando ya, vemos la herrería, el patio ahí, a ver si no rompemos el cable. Está jodido para aparcar, aquí todo lleno de otas, hay que pagar por todos lados. Nosotros en cambio no vamos a pagar, aunque mida más metros de lo normal nuestra nave. Cuidado con el árbol, cuidado con la rama, cuidado. Sube que viene la Archena, sube que viene la Archena. Ay, no, que no nos vea. Apaga las luces. Hostia, que creo que nos han visto. Zuf, ¿qué hacemos? Sí, quédate aquí, a ver si pasan de largo. Bueno, y así bajito nos despedimos hasta la semana que viene. No vaya a ser que nos detengan por no tener permiso de aparcamiento. Recordamos que el martes que viene no nos vamos a fustigar las espaldas en las procesiones y que nos escucharemos si es que nos aguantáis, bastante mérito tenéis de aguantarnos esta horita larga que solemos hacer todos los martes. Recordamos que esta nave seguirá aquí estacionada en la estrata de la herrería. Un grande y gordo beso hasta Valencia, nuestro oyente fiel que siempre tenemos todos los martes y colaborador ya de este programa, ya que muchas cosas que escucháis no las aporta esta persona aquí desde vía Facebook. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un tema de David Bowie que nos aconseja Fernando para estos momentos. Esperemos que la Archena. Mira, se van con su boina roja. ¡Aude, Mendic, aude! Bueno, así nos vamos hasta la semana que viene. Todo ha salido bien dentro de lo que cabe. Un beso grande y gordo desde la Sinchile Kirratia. Agure, Taundo, Pasha.